Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, totalmente en vivo. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, como ya escucharon, ya estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Y damos inicio a una semana más, la última semana de agosto, señoras y señores, los últimos días de agosto, ya se acabó este mes y entramos al mes patrio, septiembre. Después llega el Día de Muertos, la Navidad, bueno, las posadas, la Navidad, se acabó el año, así, en menos de lo que nos estamos imaginando. Un 2017 que va complicado, sí, la verdad va complicado, pero mucho más estable que el 2016, lo que sea de cada quien. No gracias al gobierno, sino a factores, la verdad, sino a factores externos que han dado un poco de estabilidad a la economía a nivel mundial, y pues eso se ve reflejado también en la economía nacional, que sí, la inflación cada vez más alta, los productos básicos también cada vez más caros, pero pues por lo menos el dólar se ha mantenido bastante estable comparado con el año pasado, lo cual ya es una gran, gran ganancia, muy caro, eso sí, pero por lo menos estable esa incertidumbre en los mercados que genera la fluctuación alta del precio de la cotización del dólar. Pues nos afecta muchísimo en nuestra economía, ese temor en los mercados, claro que afecta. Ahorita hay estabilidad, ya pasó lo de Donald Trump, ya pasaron las elecciones en el Estado de México, ahorita como que poco a poco encontramos un poco de calma. No es que mejore la situación, es lo que les comentaba hace un momento, no ha mejorado, pero por lo menos se encuentra estable, lo cual ya es una gran ventaja. Bueno, pues hoy es lunes 28 de agosto del año 2017, son las 3 de la tarde con, ¿qué? Con 15 minutos ya. 3 de la tarde con 15 minutos, tiempo de la Ciudad de México, una tarde medio nublada. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Mucho cuidado, señores, por favor, al menos aquí en la Ciudad de México. En Estados Unidos es un huracán fuertísimo. Houston se encuentra inundado. El gobierno mexicano ya está mandando apoyo para allá, lo cual no es malo, pero yo creo que también hace falta mucho apoyo de este lado. Pero en fin, bueno, ya estamos en vivo, señoras y señores. Ya pueden comenzar a exponer sus casos, ya nos pueden preguntar sobre su situación. Les recuerdo que este es un programa de radio, sobre todo a nuestros amigos en Facebook. Les comento que esto es un programa de radio, por eso es que ustedes ven una pantalla negra, porque no transmitimos video, sino que solamente transmitimos audio. Y pues como es audio nada más, pues no hay nada que se pueda poner ahí en la pantalla. Hace algún tiempo Facebook sacó adaptó la aplicación por la cual transmitimos para que se pudiese hacer solamente el audio, pero se crasheaba y se cerraba y ahorita ya de plano hasta la quitaron. Entonces por eso regresamos al esquema de transmitir por medio de video, puro audio. Entonces es normal, porque luego nos empiezan a preguntar. Bueno, vamos a asesorías ya, si no se nos va el programa. Dice Degeru Jack, que nos manda un saludo. ¿Desde dónde creen? Desde Cancún. Híjole, ese de Yerú. Que se me hace que te voy a cambiar la ubicación. Cancún, qué bellísimo lugar. Dice, como siempre, escuchándonos. Muchas gracias a Degeru por escuchar este programa de radio. Y vamos a nuestro inbox. Recuerden que también nos pueden mandar su caso vía inbox. Con mucho gusto también les podemos dar respuesta a través de ese medio. Mucha gente nos manda sus casos así. Nada más un favorzote enorme. Traten de ser breves. ¿Por qué? Porque luego nos mandan sus casos muy extensos. Yo sé que ustedes quieren desahogarse y que nos quieren platicar todo. En este programa dice Nena Rivers, que está afiliada con nosotros desde el mes de abril. Le están mandando una notificación por parte de Secorse que ya tiene su cuenta. La pregunta que nos hace es que si quisiera negociar obtener el mismo descuento que tuviera con Bancomer, todavía gracias. Mi estimada Nena Rivers, habría que checar porque debemos recordar que estas cuentas se ponen a la venta mediante un esquema de subasta pública y estas empresas como Secorse se dedican a comprar cartera vencida. Entonces, a veces sí compran estas carteras, estas cuentas a muy bajos precios y se puede conseguir muy buenos descuentos. A veces no es tan bueno el precio que les dieron por esta cartera vencida y eso se ve reflejado en el descuento. Pero sería cuestión de checar al momento de que queramos negociar esa cuenta. Y como siempre, mi estimada Nena, vamos a buscar el descuento más alto posible para ti. Si es posible un 90 o 95% de descuento, es sobre lo que vamos a ir, ¿sale? Cualquier duda, mi estimada Nena, estamos a tus órdenes. Dice Neto Star que necesita asesoría sobre una deuda que tiene. El caso es que en agosto del 2014 su hermano le pidió que sacara un préstamo a su nombre en Banco Azteca. No presten sus créditos, señores, no presten sus créditos, eso solamente acarrea problemas. Sus líneas de crédito son de ustedes, úsenlas ustedes y no se las presten a nadie. Así, aunque suene egoísta, es lo mejor que pueden hacer. El préstamo era de 5,000 pesos. Su hermano supuestamente iba a realizar los pagos, pero dejó de hacerlos. Pues sí, es lo que siempre pasa, o casi siempre pasa. El banco después de eso mandó avisos sobre embargos y todo eso. El banco dejó de mandarle avisos aproximadamente hace un año. Y pues no le había dado importancia. Muy mal hecho, Neto. Esos temas no se deben dejar así nada más. Pero pues ha pedido algunos créditos y se los niegan. Quisiera solucionar su situación en Banco Azteca. ¿Qué podría hacer al respecto? Uy, es que esto es desde el 2014, mi estimado Neto. ¿Quién sabe si todavía se pueda negociar algo, eh? Desconocen cuánto está la deuda actualmente. Espera que le brindemos asesoría. Pues el primer paso, mi estimado Neto, es averiguar cómo se encuentra la deuda actualmente. Puedes ir directo a Banco Azteca y pedir tu saldo. No te van a hacer nada, ni mucho menos. O si no quieres ir, puedes obtener tu reporte de crédito especial a través del Buró de Crédito, www.burodecredito.com.mx. Y ya que tengas tu reporte de crédito especial, ahí va a decir cuál es el estatus que guarda la deuda en la actualidad. Si ya la vendieron, si sigue con Banco Azteca, si ya te demandaron pero no te han podido notificar. Bueno, pues cualquiera de estas situaciones ahí se verá reflejada. Y ya con base en esa información podemos diseñar alguna estrategia para que se pueda solucionar el problema. Te voy adelantando. Esto es desde el 2014, ya pasaron 3 años. Lo más probable es que no se pueda negociar ningún descuento ya, porque no hubo ninguna gestión, no hubo ningún acercamiento, no hubo propuestas, no hubo intención de pago. Simplemente la dejaste así. Entonces todo eso el banco lo toma en cuenta. Y esas cuentas que el deudor abandona, que no le interesan, pues por regla general las castiga después de un tiempo. Y ya no hay posibilidad de negociación. Si todavía la tiene Banco Azteca, lo más probable es que se tenga que pagar el saldo pendiente actual, con intereses incluidos, para que tu situación, en cuanto a tu historial crediticio, se normalice y puedas obtener líneas de crédito. De otra forma, pues no se va a poder, ¿eh? Te lo voy adelantando. Y es muy importante esto que les comento, para que todos ustedes no dejen las cosas así. No digan, bueno, pues no voy a pagar y luego veo qué hago. O lo abandonen y ya después de 3 años quieran solucionarlo. Es complicado. Es muy complicado porque el banco nunca vio intención de pago de su parte. A lo mejor la deuda era muy baja y pues no le convino iniciar un proceso judicial. Lo dejó así. Pero es un hecho que lo van a tener alguna afectación. El banco se va a negar a negociar. Va a decir, ¿sabes qué? Órale. ¿Quieres eliminar ese registro negativo en tu historial? Perfecto, pero me pagas completa la deuda acumulada. No te voy a descontar un centavo. Porque, repito, no hubo ninguna intención. No hubo algún acercamiento para poder llegar a un acuerdo. Pues no lo dejen así, señores. Por favor, es muy importante. Dice Caro González, que es de Argentina. Hace unos años vivió en México y se fue a su país con un poco de urgencia. Por tanto, se quedó una deuda con una tienda departamental de la cual tenía esa tarjeta. Ahora quiere regresar a México y tiene la intención de honrar la deuda. Pero no sabe si la deuda pues ya esté judicializada y de ser así, si le impidan el ingreso al país. No, por este tipo de cuestiones no te van a impedir el ingreso al país. Bajo ninguna circunstancia te van a impedir que entres al país, pero pues lo más probable es que no te otorguen ninguna línea de crédito hasta que liquides la deuda, mi estimada Caro. Eso es un hecho, ¿eh? La deuda fue hace 5 años con Sanborns, no sabe cuánto debe. No, no, no te van a impedir el ingreso al país, eso sí, tenlo por seguro, pero sí, no te van a dar líneas de crédito hasta que se pague. Dice Mau Pérez que su abuelita le dejó de hablar, mi amigo productor de estos programas, porque no le prestó su crédito, ¿no? Pues qué mal por tu abuelita. Dice Olivia Pérez que si las de Coppel es lo mismo que con un banco. Bueno, no sé a qué te refieras. ¿Te refieres a la negociación? No, no es lo mismo. Muchas personas nos preguntan, bueno, ¿por qué tiendas como Coppel, como FAMSA, como CNA no dan descuentos tan atractivos como los que se logran con un banco? Pues lo que pasa básicamente es el tamaño de la institución. Un banco, por ejemplo, Bancomer o Scotiabank o Banamex, es muchísimo, muchísimo más grande en cuanto a recursos, en cuanto a infraestructura, que FAMSA, por ejemplo, o que Banco Azteca, o que CNA, o que Coppel, mucho más grande. Son empresas internacionales que manejan muchísimo dinero, muchísimos clientes en todo el planeta. Entonces, pues tienen esa posibilidad de mantener una cartera vencida hasta cierto porcentaje e ir descontando de la deuda de estos clientes que se encuentran en cartera vencida por medio de quitas, para que se puedan ir liquidando esas deudas con descuentos bastante atractivos. Estamos hablando del 70, 80, 90, 95%. En cambio, los bancos pequeñitos, como Banco Ahorro FAMSA, como Banco Azteca, como Bancoppel, o tiendas como Coppel, como FAMSA, como CNA, pues no se pueden dar ese lujo porque en proporción manejan mucho menos clientes, un capital mucho más reducido, y no tienen esa capacidad de otorgar ese tipo de descuentos tan atractivos. Por eso es que con Coppel lo más que se podría llegar a negociar en caso de que tú no puedas pagar tu deuda, después de algún tiempo sería una condonación de intereses. ¿Eso qué es? Bueno, básicamente es que si tú, mi estimada Olivia, cuando dejaste de pagar, les quedaste de ver 10 mil pesos y te tardaste un año en poder liquidar la deuda, en poder iniciar la negociación de la deuda, pues se podría pedir la condonación de los intereses acumulados durante ese año. Esto quiere decir que tendrías que liquidar con los 10 mil pesos que originalmente les quedaste a deber cuando dejaste de pagar. Así es más o menos, porque hay algunas variantes que hay que tomar en cuenta de manera muy particular, caso por caso, para que Coppel, por ejemplo, en este caso, pues dé ese beneficio, ¿no? La condonación de esos intereses. Pero tomen en cuenta eso. Depende mucho, mucho de su perfil como cliente, porque muchas personas dicen, es que yo oí que en el programa dijeron que me iban a condonar todos mis intereses, pero no. Esto es una negociación y el acreedor tiene que valorar distintas cuestiones para ver si acepta o no el condonar esos intereses. Por ejemplo, el tiempo que llevan ustedes como clientes, ¿sí? Si es un cliente nuevo que apenas tenía un año con el crédito y le prestaron y no lo pagó, difícilmente, muy difícilmente va a haber una condonación total de intereses. Algo se va a poder negociar, sí, del total de la deuda, algo se va a poder descontar, pero sería pues poco, ¿no? Quizás un 20 o 30% sobre el monto total adeudado ya con los intereses acumulados incluidos. En cambio, un cliente que ya tiene pues 5, 6, 7 años, ha tenido distintos créditos, los pagó siempre puntual, y de pronto, bueno, algo pasó y ya no pudo pagar este crédito, con ese cliente, por supuesto que se tendrán consideraciones especiales al momento de negociar por parte del acreedor, y esto no nada más es con Coppel, es con todos. Entonces, es importante que tomen en cuenta todo esto, porque luego nos llaman y nos dicen, es que en el programa yo escuché que Coppel me iba a descontar todos los intereses acumulados. No, hay que checar, es lo que se puede lograr mediante una buena negociación, pero depende mucho. Para una buena negociación, la base fundamental es el perfil de cliente. Eso es lo principal. Si el cliente es nuevo, si no se comportó de manera responsable con las líneas de crédito, si, por ejemplo, antes de pagar se ve ahí en sus consumos que compró y compró y compró y compró y luego ya no pagó, bueno, todo eso va a afectar al momento de negociar la deuda. Entonces, lo ideal, por eso siempre, aquí insistimos, nosotros vemos caso por caso. Con cada uno de ustedes vemos cuánto tiempo llevaban con el acreedor, cómo se comportaron, cuánto deben, desde cuándo no pagan, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya con esa información ya se puede hacer una proyección para ver qué se puede conseguir, ¿no? Dice Gameliel que la deuda con un banco grande es parte de sus activos. No necesariamente, porque un activo es algo que te deja un rendimiento. Por ejemplo, muchas personas piensan que una empresa que tiene un edificio, bueno, pues que ese edificio es parte de sus activos, y no necesariamente, porque si ese edificio no le genera un ingreso, sino un gasto, pues no forma parte del activo de la empresa. Así es de sencillo. Muchas personas dicen, es que yo ya tengo una casa. Eso es un activo, ¿no? Porque si estás pagando predial y no te genera ningún ingreso, sino que son gastos, pues no podrías considerarlo como un activo de tu patrimonio. Olivia Pérez, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Nos comentan que en el chat de la radio están solicitando asesoría. Dice JC, muy buenas tardes, JC. Tiene una deuda con Santander en la que el despacho de cobranza le comenta que ya es un fideicomiso F3-3443. Su duda es, ¿a qué se refiere ese fideicomiso, aunque el banco le sigue cobrando ya que todavía no la ha vendido? Gracias, saludos. Pues seguramente es un choro, una mentira, por parte del despacho de cobranza, ¿no? Porque, pues, si bien sí existen algunas empresas que compran cartera vencida por medio de este sistema del fideicomiso, y eso se ve reflejado en el historial crediticio de inmediato, pues también es un término que suena bastante interesante para los cobradores para tratar de apantallar, para tratar de sorprender al deudor. Entonces recordemos que si su deuda no ha sido vendida, pues no hay fideicomisos, no hay empresas, no hay despachos que sean dueños de la deuda, más que su acreedor original. Para que ustedes sepan si su cuenta realmente ya fue vendida o no, obtengan su reporte de crédito especial en el buró de crédito y ahí se verá reflejado. Así es de sencillo. Entonces, mi estimado JC, si eso te dicen los del despacho, pues que a todo dar, pero no les hagas caso. Tú mantente firme y si tu deuda sigue con el banco, bueno, pues no pasa absolutamente nada. En caso de que ya sea una cuenta vendida, pues hay que investigar nada más a quién se la vendieron y negociar con el nuevo acreedor. Dice Choc47 que nos manda saludos. Muy buen inicio de semana, mi estimado Choc47. Dice JC, sobre esa cuenta de la deuda con Santander es de 25,000 pesos, pero le están ofreciendo un descuento para liquidarla con 3,900. Para el día de hoy, pero tiene solamente 2,900. El resto de lo que le falta, los 1,000, lo podría juntar a finales de septiembre. Su duda es si podría meter su negociación con nosotros para que se pueda negociar con el banco para esa fecha, ya que está afiliado con nosotros. Sí, claro que sí, sin ningún problema. El primer paso, como siempre, JC, es verificar que el descuento sea real, ¿no? Es lo primerito que hay que hacer. Ver que el descuento sea real. Si es real, de inmediato, pues, formalizarlo para la fecha que tú estás comentando, que sería a finales de septiembre, decirle al banco, mira, el ofrecimiento que nos estás haciendo a nuestro representado le parece formidable, lo acepta, pero no tiene dinero ahorita. Necesita una prórroga de 4 o 5 semanas para poder liquidar la deuda bajo estas condiciones que nos estás ofreciendo y con seguridad el banco nos las va a aceptar. No creo que nos diga que no. Entonces nos esperamos esas 4 o 5 semanas a que lleguemos a finales de septiembre y ya la liquida si se acabó. Así de fácil. Que mira, mi consejo, nada más son 1,000 pesos. Trata de conseguirlos antes, para que ya te liberes de esa deuda. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Y seguir el camino, ¿no? Si tienes otras deudas pendientes, pues ir ya ahorrando poco a poco para que se puedan ir liquidando también. Lo ideal es que también ustedes consideren todo esto. Si no es tanto lo que les hace falta, échale ganas. Vean dónde pueden recortar gastos para poder juntarse esa cantidad que les hace falta y liquidar la deuda a la brevedad. Eso es lo mejor. Dice Gerardo Venegas, mi estimadísimo doctor en Derecho, Gerardo Venegas, el director general de nuestra área jurídica. Aquí, mi estimado Gerardo Venegas, es el encargado de llevar todos los juicios que estamos llevando en este momento, la defensa legal a nuestros representados en diversas cuestiones, no nada más deudas. Es nuestro amigo Gerardo Venegas, director de nuestra área jurídica, quien se encarga. Dice Olimpia Araceli que cuando ya se ha vendido una deuda a un despacho, ¿también se pueden negociar descuentos? Vamos a dejar algo muy claro primero, porque muchas personas todavía se confunden. Una cosa son los despachos de cobranza, ¿sí? Los despachos de cobranza no son dueños de las cuentas. Mucha gente dice, es que si no pagas en 3 meses, le venden la cuenta a un despacho. No. En primera, ni se venden todas las cuentas, ni los despachos de cobranza compran cartera vencida, ¿sí? Los despachos de cobranza son oficinas de call center por lo regular. Eso es un despacho de cobranza. Muchas personas se imaginan abogados y oficinas legales y cosas así. No son más que cubículos de telemarketing, literalmente, que tienen bases de datos y 1 o 2 supervisores o 3, dependiendo el tamaño del despacho de cobranza con, pues, personas, individuos, que muchas veces tienen hasta la preparatoria trunca, no han terminado ni la prepa, chavos, chavas, que tienen libretos para cobrarle al deudor. Esas empresas no compran cartera vencida. Esas empresas solamente hacen llamadas, envían correos. A veces, algunas de estas empresas, algunos de estos despachos de cobranza, hacen visitas personales para tratar de recuperar la deuda. Pero en ningún momento son dueños. No, lo que pasa es que el banco busca mantener su perfil, que no se vea afectado por las llamadas groseras, amenazantes, etcétera. Todo lo que hace el banco para evitar tener que hacer él directamente esas llamadas es contratar a terceros, que son estos despachos. Les dice, ¿sabes qué? Mira, a mí me debe Juanito Pérez 50,000 pesos. Cóbrale, por favor. Y el despacho de cobranza se encarga de realizar la gestión, pues, de la cobranza. No son dueños en ningún momento de la cuenta. Después de algún tiempo, si el banco ve que algunas cuentas no se pueden cobrar, arma paquetes con algunas cuentas, no con todas, y las pone a la venta mediante subasta pública, ¿sí? En esas subastas hay empresas que no son despachos de cobranza, que se dedican a comprar esa cartera vencida como un negocio, invierten ese dinero, invierten un peso, por ejemplo, de una deuda de 100 para recuperar la deuda ya ellos directamente. Hay que saber distinguir eso para evitar la mala información, ¿sí? Entonces, no todos los despachos de cobranza no compran cartera vencida. ¿Se puede negociar con las empresas, con los adquirientes que compran esa cartera vencida después? Sí se puede, por supuesto. Al final del día, todas las deudas son susceptibles a negociación. Nada más hay que saber bien cómo negociarlas y ya. Pero sí, todas se pueden negociar. Y con el acreedor que sea, ¿eh? Ya sea directo con su acreedor o con el que la haya comprado. Dice Sergio, tu peor pesadilla. Buenas tardes, Sergio. Que a Banamex le ofrece que pague 16,500 de deberle 56,000. 55,000, perdón. ¿Qué le recomendamos para ver qué día que la oferta sea real? Ah, bueno, pues es muy sencillo. Recordemos el ABC de la negociación, Sergio. A. Todo ofrecimiento debe realizarse por escrito, ¿sí? Nada de que ya quedó un folio, nada de que ya quedó grabado, no. Todo ofrecimiento se debe realizar por escrito. La B. Esos escritos deben estar perfectamente bien estructurados. No cualquier papelito sirve como carta convenio. Esto es muy importante porque este documento, esta carta convenio que te tienen que hacer llegar, va a sustituir los términos y las condiciones que tenía tu contrato originalmente. Es decir, como tú ya no pudiste pagar tu deuda bajo los términos y las condiciones pactados originalmente en el contrato de apertura de crédito, pues se renegociaron esos términos y condiciones y ahora vas a pagar bajo estos otros que vienen reflejados en la carta convenio. Por eso es que debe venir perfectamente bien elaborada, de acuerdo a lo estipulado por la ley, para que nos sirva como elemento probatorio en caso de que el banco después no quiera cumplir con lo pactado. Y finalmente la C. Aunque la carta convenio venga perfecta, eso no nos garantiza que el acreedor sepa que existe el descuento, porque bien algún cobrador puede tener un machote de una carta convenio muy bonita, la llena, nos la manda para engañarnos, nosotros vamos, pagamos, y como el banco no está enterado, pues el banco no reconoce ese descuento en ningún momento, y luego es un auténtico vía crucis el lograr que lo acepte, ¿sí? Pero de verdad. Entonces, todo convenio se tiene que verificar directamente con su acreedor, se le llama a la unidad de atención especializada de su acreedor y se le dice, mire, el despacho fulano de tal me está ofreciendo un descuento, yo soy Juanito Pérez, y quiero ver si el descuento es real. No le digan de cuánto es el descuento, ni bajo qué condiciones quedó pactado. Toda esa información, obviamente, la debe de tener su acreedor. Si su acreedor les confirma las condiciones tal cual vienen en la carta, perfecto, el descuento es real, pueden ir y pagar. Casi nunca sucede. De 10 ofrecimientos, 7 son falsos. Mucho cuidado. Entonces, lo más seguro es que el acreedor les diga, no, la verdad no sé de qué me estás hablando, arréglate con el despacho. Todo lo tienes que ver con ellos, no, pues no paguen, porque si el banco o el acreedor que ustedes tienen no sabe del descuento, pues imagínense nada más la seriedad del mismo, no la hay, entonces no se paga bajo esas condiciones. Si ustedes están afiliados a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, pues ya tienen todo garantizado, nosotros nos encargamos de negociar las cuentas y de evitar precisamente eso, que a ustedes los engañen, porque todos los días llega muchísima gente que nos dice, es que yo pagué y ahora el banco no me reconoce el pago y me están cobrando otra vez. Y ya no se puede hacer nada. Dice Mago Cerón, ¿qué pasa con los agiotistas? Pueden hacer uso de un pagaré que ya fue liquidado por otro que aún no se termina de liquidar y hacer uso de la garantía que consiste en una hipoteca. Es que aquí, mi estimada Mago, lo que tienen que hacer ustedes como los deudores es asegurarse que sus pagos realmente queden respaldados por un documento, ¿sí? Entonces, supongamos que ustedes tienen un préstamo con un agiotista y le firmaron un pagaré. Bueno, el agiotista está obligado a extender un recibo por cada pago que les haga, ¿sí? O más bien cada pago que hagan ustedes. El señor o la señorita Mago Cerón pagó 1,000 pesos de la deuda del pagaré número 068. Ya con eso, en caso de que este agiotista te quiera demandar después por la deuda total, pues tú puedes demostrar durante el juicio que tú hiciste tus pagos, ¿no? Que incluso hasta lo liquidaste en su totalidad de acuerdo a las cuentas que se cuadren con base en lo que te hayan prestado y en los intereses que se hayan pactado. Por eso también es muy importante, y esto es parte de que ustedes como deudores se aseguren si le van a pedir a un agiotista, que no es nada recomendable, pero les paso el dato para que lo tengan, es que los pagarés se llenen en su totalidad en ese momento. Muchas veces el agiotista deja partes importantes del pagaré en blanco, como por ejemplo el monto prestado, la fecha de vencimiento, las tasas de interés, y ya después él las acomoda a su gusto. ¿Y cómo demostrar? Ustedes ya lo firmaron. ¿Cómo demostrar que esto sucedió después? No hay forma. Entonces, es bien importante que, si ustedes le van a pedir a un agiotista, que repito, no es recomendable, no lo hagan, verifiquen que el pagaré esté totalmente lleno, que no le falte nada. ¿Sí? Fecha de vencimiento, monto prestado, tasas de interés, etcétera. Que cada pago que hagan ustedes sea respaldado por un recibo que esté anclado, que vaya directo a ese pagaré por medio del folio. Y que no se hagan de otro préstamo hasta que no acaben de pagar ese, ¿no? Porque luego tienen 2 o 3 pagarés por ahí volando, y lo que hace el agiotista, como no tienen ustedes recibos, pues es cobrarles todo. Entonces, mucho cuidado. Dice, gracias, saludos a Puebla. Javier Sinúe dice que debe un préstamo de consumo a Bancomer desde hace 5 meses. No le pidieron aval ni garantías. En el nuevo trabajo que tiene le van a dispersar nómina en otro banco diferente. Aún así, Bancomer puede quitarle o retenerle la nómina. Sí podría, pero tendría que demandarte primero. Ya le han enviado cartas para llegar a acuerdos, pero no tiene solvencia para pagar. Saludos. Pues sí, no podría. Si es en otro banco, no lo puede hacer directamente. No se podría cobrar a lo chino. Pero podría iniciar un juicio mercantil y solicitar embargo a parte de tu sueldo. Eso sí podría llegar a darse. Sergio, no tienes nada que agradecer. Estoy a tus órdenes. Hombre, muchas gracias por los saludos que nos están llegando constantemente. Dice... Ay, ya me movieron el asunto. Silvana Tavira, que si debe una tarjeta de crédito X y tiene una cuenta de nómina en otro banco, ¿pueden congelar su cuenta o cobrarse a lo chino? Agradecería la asesoría. Pues sí podrían, pero es la misma respuesta que le dimos a la otra persona hace un momento. Tendrían que demandarte. Les voy a explicar rápido cómo es esto. Al momento de que ustedes obtienen una línea de crédito con un banco, pues esa línea de crédito está respaldada con un contrato. A muchas personas no les dan ese contrato. Pero eso no quiere decir que no exista un contrato. Todas las líneas de crédito están respaldadas por un contrato, el cual por ley no requiere de su firma autógrafa. Simplemente con que ustedes comiencen a hacer uso de la línea de crédito, automáticamente están aceptando los términos y las condiciones estipuladas en el contrato, que por supuesto muchos de ustedes jamás leyeron porque nunca tuvieron la atención de solicitar el contrato. Entonces, ahí les va. Siempre pidan su contrato. Léanlo antes de aceptar nada. Bueno, ¿por qué? Porque en una de las cláusulas de estos contratos, ustedes están autorizando a ese banco a que en caso de que ustedes no paguen ese crédito, el banco se pueda cobrar a lo chino de cualquier cuenta que les esté manejando ese banco. Entonces, si a ustedes les depositan su nómina en ese banco, el banco se puede cobrar a lo chino sin ningún problema. No lo protege la Ley Federal del Trabajo ya ese dinero. ¿Por qué? Porque en cuanto ese dinero cae en esa cuenta, automáticamente pierde la denominación de su sueldo y se convierte en un dinero común y corriente que el banco les está manejando en una cuenta. Así de sencillo. Por eso es que el banco tiene esa facultad, se aprovecha de esa laguna legal para cobrarse a lo chino y los deja sin un centavo. Hay personas a las que por quincenas las deja sin nada de dinero, que les ha quitado su aguinaldo completo, su reparto de utilidades completito. Entonces, por eso es que el banco se puede cobrar a lo chino. Por esa cláusula, que muchos de ustedes ni enterados estaban, muchos nos dicen... Es que el banco se cobró y yo nunca le di permiso. Claro que le diste permiso, nada más que nunca te enteraste. Ahí es parte de la responsabilidad que tenemos como clientes. Luego entonces, si ustedes no tienen una cuenta con el banco, ¿sí? Si el banco no se puede cobrar a lo chino por esa cláusula, porque están con otro banco, lo que tendría que hacer el banco es iniciar un proceso judicial mercantil y solicitar el embargo de esa cuenta, lo cual es bastante complicado, pero sí, sí puede llegar a pasar dependiendo, pues, de cuánto dinero le deban al banco. Dice, ¿quién? Dice, deudor desconfiado, ¿qué hay de la tinta que se utiliza en los pagarés? ¿Se puede invalidar si se nota que fue llenado con una y otra? Claro, pero para eso, mi estimado deudor desconfiado, se requeriría de un peritaje. Y eso cuesta dinero, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que hace el agiotista, obviamente, si uno le pide dinero prestado a un agiotista, pues uno no tiene dinero. Por eso es que pidió prestado a esta persona. Entonces, los agiotistas se aprovechan de esa situación de insolvencia para llenar incluso hasta con otra tinta, ¿sí? El pagaré, y el abogado que nos está defendiendo puede decir, no, espérame, pero es que esto está con otra tinta. Y entonces el juez va a decir, ah, bueno, demuéstralo por medio de un peritaje. Y el peritaje te va a costar como 7,000 pesos. ¿Bien? O sea, hay que entender todo esto. No es que lo llenó con otra tinta. Sí, claro, por supuesto, pero hay que demostrarlo. No nada más es de decir, es que lo llenó con otra tinta y ya. No, se requiere entonces de un peritaje, incluso a veces hasta con otra letra. Pero a ver, hay que probarlo, ¿sí? Entonces, ahí es donde se comienza a enfrentar el demandado con estos problemas y cuando se le comienzan a cerrar las puertas. Por eso lo ideal es prevenir todo eso, ¿sí? Pues la persona que le pide un agiotista, repito, no tiene dinero. No tiene dinero para ni para el abogado defensor, menos para el perito, para esa prueba grafoscópica que se requiere. Entonces, de ahí se va a aprovechar el agiotista para tronar al demandado durante el juicio y cobrarle lo que él quiera. Entonces, mucho cuidado. Lo ideal es tomar las medidas precautorias necesarias para no tener que enfrentar esos problemas posteriormente. Si ustedes le van a pedir dinero a un agiotista, no lo recomiendo, por supuesto, no lo hagan. Verifiquen que el pagaré se llene en su totalidad y siempre exijan sus recibos. Y si el agiotista no pasa por los pagos, porque también eso es muy frecuente, es que el agiotista no pasa por su pago y ya me lo gasté. No se lo gasten. Deposítenlo en un juzgado, ¿sí? El agiotista no está pasando, ¿por qué? Porque el agiotista lo que va a buscar es que se acumulen intereses, señores. Si él no pasa, pues no es obligación. Él va a decir, no, pues yo le presté dinero, él tiene la obligación de buscarme para pagarme. O a ver, ¿dónde está el contrato que dice que yo tengo que pasar a cobrarle? ¿Sí? Es gente muy colmilluda, ¿me entienden? Entonces, si el agiotista no pasa, no se gasten el dinero. Vayan y deposítenlo en un juzgado, así no se acumulan intereses. Y el día de mañana que se presente el agiotista y diga, vengo por el dinero que me debes, con todo y los intereses acumulados porque no me has pagado, le van a decir, ¿sabes qué? Mira, espérame, aquí están los recibos del juzgado, de que yo te echo mis depósitos porque tú no habías venido, y entonces yo no te debo los intereses que me estás diciendo, yo estoy al día con mis pagos. Así de fácil. Mucho, mucho cuidado, por favor. El chiste es que ustedes estén bien enterados, bien informados, porque luego decimos, ay, así que se vaya, no hay problema. Dice, saludos. Ay, estos me agarran de bajada. Dice Olivia Pérez, cuando liquidas un crédito pero no te dan una carta convenio, pero la cuenta ya aparece en cero, sin saldo negativo, ¿pueden volver a cobrarlo? No, porque ya ellos están aceptando que tú liquidaste. La carta convenio es una medida precautoria, es para asegurar. Pero en una de esas tienes mucha suerte y pagaste y el descuento era real y sin carta convenio te la aventaste y todo salió bien, pues qué felicidad, qué perfecto, ¿no? Qué maravilla, pero no vale la pena arriesgarse. Si el saldo ya aparece en ceros, con carta convenio, sin carta convenio, pues es, lo más probable es que ya no debas. Ahora, ojo, podría aparecer en ceros porque ya vendieron la cuenta, ¿sí? Que tú hayas pagado y digas, ah, ya no debo porque ya aparece en ceros. No, a lo mejor vendieron la cuenta a un tercero y el banco lo que va a hacer es reportar en ceros, porque ya no le debes a ellos, pero le vas a deber a un tercero. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor, ¿sí? Dice, ay, se acabó de este lado, perdón, se cortó en Twitter, es que me gana a veces. Dice Javier Sinuje que cómo se puede afiliar con nosotros, que si tiene algún costo. Sí, sí tiene un costo, porque somos una asociación civil que no recibe ningún tipo de apoyo por parte de ninguna institución, pero somos una asociación civil sin fines de lucro, mi estimado Javier. Entonces nuestras cuotas son bajísimas, mucho muy bajas, te aseguro que te vas a sorprender. Entonces, son muy cómodas, muy accesibles para que ustedes las puedan pagar y nosotros podamos brindarles el servicio de protección, de asesoría, de negociación, de todo lo que conlleva estar afiliado a la organización. y así ustedes pueden resolver el problema sin tener que estar desembolsando cantidades onerosas a un abogado particular que les va a cobrar muchísimo dinero, o a una reparadora de deuda donde también les van a cobrar muchísimo dinero. Les aseguro que somos la mejor opción, ya prácticamente 9 años en septiembre, 9 años laborando, 9 años ayudando a deudores mexicanos. Ya tenemos defensa del deudor en Argentina, ya está en Perú, en España. Entonces, ahí vamos creciendo poco a poco. Le vamos echando la mano a muchísimas personas. Dice Olivia Pérez que no le han dado carta finiquito. Es más o menos lo mismo. Lo ideal es que tú tengas tu carta finiquito. Eso es lo ideal, porque con eso demuestras que tú ya no debes. Lo que puedes hacer, mi estimada Olivia, es acudir directamente con tu acreedor y solicitar un estado de cuenta y tenerlo. Decirle, no, mira, yo ya no te debía nada, ya está en ceros. No sé de dónde sacas que yo te sigo debiendo. Dice Adi García que tiene un pagaré de 80 mil pesos de hace 2 años de un señor que no le quiere pagar. ¿Qué puede hacer? Contratar un abogado para lograr que te pague, mi estimada Adi. Recuerden, esto es defensa del deudor. Aquí ayudamos deudores. No ayudamos a que cobren deudas. Porque sería como contrapuntear lo que aquí hacemos. Dice, lo mismo Alonso, dice, me deben dinero y me firmaron pagaré, la deudora no ha pagado, ya venció el plazo. ¿Qué puede hacer? Contratar un abogado. Contratar un abogado para requerir el pago. Olivia, no tienes nada que agradecer, estoy a tus órdenes. Y no crean que es mala onda, digo, pero tenemos aquí una misión, que es ayudar a la gente que tiene deudas a que se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? A los cobradores, a los acreedores, lo que les puedo decir es consigan un abogado y traten de llegar a un acuerdo para que el deudor pueda pagar de acuerdo a su capacidad económica, pero nada más. Dice Andrés que le debe una caja a la Caja Popular Mexicana y le han dicho que lo van a embargar. ¿Qué se hace en esos casos? Son como 3 meses de atraso. Pues no, mira, sí podrían embargarte, pero tendrían que demandarte, y con 3 meses de atraso no lo van a hacer, es muy poco tiempo. Digo, por ley ya podrían demandarte, pero van a buscar negociar antes. No sé cuánto debas, Andrés, sería interesante saber eso para darte una asesoría más completa, pero lo que se puede hacer es llegar a algún acuerdo, ahorrar. En este caso, como se trata de una caja popular, no un banco, aplica pues el descuento sobre intereses moratorios, quizás, si fuiste un buen cliente, que te juntes casi lo que les quedaste a deber cuando dejaste de pagar en el transcurso de un año, más o menos, tienes ese tiempo para ahorrar. Y ya que lo tengas, pues nos avisas y te decimos cómo se puede negociar esa deuda para que se pueda liquidar en su totalidad. Sí, gracias por los saludos que nos mandan. Olivia, hombre, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Dice Jessy Mendoza, qué bien, muchas gracias Jessy, muy buenas tardes. Dice Lulú Florey, que hoy fue al banco y le apareció una deuda de 8,000, pero desconoce de qué se trata. ¿O de dónde sale? Le gustaría que le diéramos nuestro número telefónico para comunicarse con nosotros, porque al parecer en la página siempre está ocupado. Y le urge aclarar esa situación. Bueno, mi estimada Lulú, pero es que nosotros no podríamos aclarar esa situación. Más bien lo que tienes que hacer ahí, Lulú, es ir directamente a una sucursal de ese banco y presentar una reclamación por esa deuda que tú no reconoces. ¿Sí? Vas a los módulos que tienen ahí de atención al cliente, y hablas con la persona que se encuentra ahí y le dices, mira, me apareció esta deuda el día de hoy que yo no reconozco, yo no sé de dónde sale. Y lo que va a hacer el ejecutivo es buscar ahí de dónde la deuda, por qué te la están requiriendo a ti, de dónde surge. Y si tú sigues sin reconocerla, ¿sí? Porque a veces nos dicen, ah, es que se le hizo un cargo por esta situación. Y decimos, ah, es verdad, sí, ya recuerdo, no hay problema, la acepto. Pero si tú sigues sin reconocerla, bueno, pues entonces ahí mismo se presenta una reclamación por escrito. El banco tendría 45 días naturales para dictaminar si procede o no el cobro de esa deuda hacia ti. En caso de que no sea favorable el dictamen, puedes recurrir ante la Condusef para que ellos te ayuden. ¿Sí? Pero nosotros sí no podríamos echarte la mano. Ah, mira, aquí dice que debe, que gracias, que apareció que le deba monetización de activos, pero no sabe ni qué es. Monetización de activos es una empresa que se dedica a comprar cartera vencida. Aquí lo que podría suceder, Lulú, es que le hayas quedado a deber a un banco, ¿sí? No le hayas pagado, y posteriormente el banco le haya vendido esa cuenta a un tercero, que en este caso se trata de monetización de activos. Si tú sigues sin reconocer la deuda, si tú no quedaste a deber en ningún momento a ninguna institución financiera, ahí lo que se tendría que hacer es presentar una reclamación ante el Buró de Crédito, en este caso sería ante el Buró de Crédito, para que el Buró de Crédito le diga a monetización de activos, bueno, a ver, le estás cobrando a Lulú, pero ¿de dónde? ¿Quién te vendió la cuenta o por qué? ah, no, pues a mí me vendió la cuenta Bancomer. Y entonces lo que sigue es preguntarle a Bancomer, ¿no? ¿Por qué vendiste una cuenta a mi nombre si yo nunca te quería deber dinero? Por medio de una reclamación a la cual se le podría dar continuidad en caso de no salir favorable ante la Conducef. Es un trámite un tanto cuanto engorroso, pero se puede resolver, ¿eh? Se puede resolver. Y por favor, no te dejes. Si tú no debes ese dinero, pues lo que debes hacer es presentar estas reclamaciones. Ahora, si quedaste a deber en algún momento a algún banco y nunca le pagaste, y ahora la deuda le pertenece a Monetización de Activos, lo que hay que hacer es pagarle a Monetización de Activos, porque como adquirientes adquirieron todos los derechos y obligaciones que tiene esa cuenta. Dice, saludos, a ver, ven, ahí va. Saludos a Guadalajara, Jalisco, saludos a Colima, saludos a Cancún, saludos a Mérida, Yucatán, a todas las personas, a Guatemala, saludos hasta Guatemala, por supuesto, Tonatiuh, un abrazo. Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando y que nos piden que les mandemos saludos. Una disculpa, es que luego no nos da tiempo, no crean que es mala onda ni nada, pero a veces se nos acumulan mucho las asesorías. Dice Brandon Durán que le debe a Financiera Provident, y por causas de fuerza mayor dejó de pagarles. Ahora le piden 3,000 pesos para poder negociar. Les debe casi 18,000 y quieren esa cantidad para negociar, pero no cuenta con esa cantidad. Que lo asesoremos, por favor. Pues, tiene que hacer para que nosotros le ayudemos a pagar sus cuotas mínimas sin que le perjudique el bolsillo de su familia. Gracias. Bueno, es que mira, necesitaríamos saber primero que nada, mi estimado Brandon, cuánto tiempo lleva sin pagar. ¿Por qué? Para que se pueda reestructurar una deuda, para que los pagos se puedan diferir en mensualidades, tú tendrías que haberles dejado de pagar máximo 3 meses. Máximo. Es el periodo que tenemos para reestructurar la deuda, para decirle a Provident, ¿sabes qué? Brandon Durán no te puede pagar bajo las condiciones anteriormente pactadas, necesita una reestructura mediante un plan de pagos personales, mensuales, por supuesto. Y entonces ya Provident nos podría decir, ¿sabes qué? Que en lugar de pagarme 1,700, que me pague 1,500, le extendemos el plazo, pero en lugar de pagarme 18,000, me va a pagar 25,000 pesos por la extensión del plazo. Ya tú decidirás si te conviene o no y si puedes o no puedes pagar. Esto es un ejemplo, Brandon, no es que así quedase la situación. Es solamente un ejemplo para que te des una idea. Si ya son más de 3 meses, ya no se podría negociar que retomes los pagos porque tu línea de crédito ya se canceló. Ya te están requiriendo el pago total porque ya no hay línea de crédito. Ya no se puede reestructurar algo que ya no existe. Entonces, ahí lo que habría que hacer es ahorrar alguna cantidad para negociar el pago total de la deuda con esa cantidad, ¿sí? Pero primero dime, ¿cómo estás en ese sentido? ¿Vas, aún tienes poco sin pagar? ¿Ya pasaron los 3 meses? Digo, todo tiene solución, pero se tiene que aplicar la solución de acuerdo a esta situación. Se soltó una tormenta aquí en la Ciudad de México. Por favor, a todas las personas que se encuentran al sur de la ciudad, manejen con mucha precaución porque está lloviendo durísimo. Dice Marco Antonio que sí, que él pagó y ahora el banco no le reconoce el pago, le están cobrando el resto. ¿Qué puede hacer? Marco Antonio, necesitaría yo saber si tienes tu carta convenio, si la carta convenio está bien estructurada, si se verificó el descuento con el acreedor. Eso es bien importante, por favor, porque sí, muchísima gente que llega con nosotros con este problema. A algunos se les puede ayudar porque la carta convenio viene elaborada, porque fue una omisión por parte del banco. Y se puede lograr que el banco reconozca ese pago como para liquidar la deuda en su totalidad. Desgraciadamente a la mayoría no se puede. ¿Por qué? Porque la carta convenio está mal hecha, porque jamás se verificó con el acreedor, porque se trató nada más de un engaño por parte del despacho. Y el problema es que no podemos irnos sobre el despacho. El despacho se lava las manos y dice, bueno, es que un cobrador hay que ubicarlo, ¿no? A ver quién fue y lo corremos, no hay problema, pero se busca el cobrador y jamás aparece. Porque el nombre que dio el cobrador, pues jamás fue el real. Entonces, por favor, y es un consejo que les doy constantemente, si no saben negociar, no hagan la negociación ustedes. Es como si yo me quisiera sacar una muela. Nomás me voy a molar la boca, ¿no? Ah, gracias. Ahí están los saludos, para que no digan que no los mandamos. Dice Natsieli Natushiri. Miren qué bonito nombre. Que le gustaría realizar una pregunta que la tiene desconcertada. Lo que pasa es que hace un tiempo pidió un préstamo en línea, el cual se le otorgó, pero supuestamente le dirían en qué banco podría recogerlo antes. Le iban a dar un código, el cual nunca le llegó, por ende hasta la fecha no lo ha recogido. Pero después le llegó una correspondencia, donde la van a embargar porque tiene la deuda. ¿Cuál? No sabe su pregunta. ¿Es verdad que la pueden embargar por un dinero que nunca cobró? Le sería de mucha utilidad si le podemos ayudar, gracias. Pues mira, técnicamente no podrían, porque no hay un movimiento que demuestre que tú obtuviste ese dinero. Técnicamente, ¿sí? Habría que verificar algunas cuestiones, porque podría suceder que algún aprovechado que trabajase, por ejemplo, dentro de esta misma empresa que te otorgó el crédito, pues haya ido a sacar ese dinero, pues obviamente sin decirle a nadie, y que diga que fuiste tú. Entonces, aquí le tocaría a la empresa el demostrar que fuiste tú la persona que obtuvo ese beneficio, que tú sacaste ese dinero. Y lo veo bastante complicado, ¿sí? Entonces, definitivamente no creo que te vayan a demandar. Aparte de que esos préstamos en línea, por regla general, no son muy altos. El problema que yo veo en este caso es que te van a afectar en tu historial crediticio. No te van a demandar, pero en lo que se aclara todo, en lo que les pagas, vas a tener una mala calificación en el buró de crédito por esta cuestión. Habría que ver si esta empresa, porque hay muchísimas, tiene esa capacidad, ¿no?, de reportar este tipo de situaciones ante el buró de crédito. Entonces, mi estimada Natsieli, el primer paso en este caso sería que obtengas tu reporte de crédito especial ante el buró de crédito, www.burodecredito.com.mx, y ver si aparece esa cuenta ahí. Si no aparece, bueno, difícilmente va a llegar a mayores, no creo que pase absolutamente nada, porque tú en realidad jamás obtuviste ese dinero, nunca te lo dieron y no te van a demandar por una cantidad baja de dinero, nada más te tratan de asustar. Pero si te afecta en tu historial crediticio, pues sí, se tendrá que realizar los trámites correspondientes para que se elimine ese registro, demostrando que tú jamás, pues jamás tuviste ese beneficio, ¿no? Jamás recibiste ese dinero. Bueno, pues ya se acabó el programa. De verdad, muchas, muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo jueves en horario nocturno de 9 a 10 de la noche, totalmente en vivo. Asesoría para todas las personas que desean liquidar sus deudas y que buscan opciones para así hacerlo. Deudas, dudas y soluciones. A mi amigo Maurilio Pérez le mando un saludo y un abrazo. Muchas gracias, productor de estos programas. Y a todos ustedes nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado. Les deseo un muy buen provecho. Saquen el paraguas porque por acá está lloviendo durísimo. Y por aquí nos escuchamos el próximo jueves. Hasta muy pronto.